continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a entrar a nuestro estudio en este tiempo sobre Primera Pedro. Estamos ya con el cuarto mensaje. Aún no hemos salido del capítulo 1. Hemos encontrado detalles doctrinales que nos da Pedro en esta carta. Empezando desde el principio, por supuesto, hicimos una extensa introducción para poder entender bien y captar la parte histórica. Y de hecho, vamos reflexionando dentro de la misma carta los pormenores históricos que tiene esta carta y cómo Pedro va animando, alentando a los expatriados o extranjeros en otros lugares que por huida y por escapar de Jerusalén tuvieron que salir, tuvieron que irse a otros lugares para poder seguir adelante en su vida, porque en Israel la persecución romana al cristianismo, incluso por parte de los Herodes, que eran, digamos, virreyes que estaban en esos lugares, que aunque no eran totalmente romanos, pero habían empezado una gran persecución. Fuimos viendo también los asuntos relacionados a la fe preciosa, como la llama el apóstol Pedro. También hemos visto verdaderamente la herencia que tenemos en los cielos, y hemos visto también que esta carta está dirigida principalmente a cristianos que venían de Israel, cristianos que venían principalmente de lo que podríamos decir eran los israelitas cristianos de la primera época de la iglesia, hablando quizás los primeros 20 años. Recuerden que esta carta posiblemente se escribe entre el año 63-64, un poquito antes, podría ser 62, la primera carta del apóstol Pedro, y Pedro está ayudando, haciendo ver que posiblemente la persecución sea cada vez más acérrima. Recuerden que en esta época estaba imperando como emperador Nerón, y él de alguna manera estaba con un odio hacia los cristianos, un aborrecimiento tan fuerte, y Pedro de alguna manera hace ver que el sufrimiento sería duro. El motivo de esta carta era ese. También habíamos visto el lugar que le da Pedro a servir, a confiar y a darle nuestro corazón y mente al invisible para nosotros. Él está en la iglesia. Vive en la iglesia nuestro Señor Jesucristo en la persona del Espíritu, pero aunque no lo vemos, lo amamos. Aunque no lo vemos, lo servimos. Aunque no lo vemos, confiamos en Él. Y también, aunque no lo vemos, lo proclamamos. Todas estas cosas fuimos viendo en el estudio pasado, desde el versículo 8 hasta el 11. Hemos visto los padecimientos, verdaderamente como los profetas habían hablado, vimos caso de Isaías, vimos el Salmo 22, de los sufrimientos de nuestro Señor Jesús. También podemos ver en otros pasajes como Zacarías, y vemos que el escritor a los Hebreos había citado también algunos aspectos de los sufrimientos que se anunciaban de nuestro Señor Jesucristo. Pero también habíamos visto que todos estos profetas, a excepción de Juan el Bautista, no sabían, me refiero a los profetas antiguotestamentarios, ninguno de ellos sabía verdaderamente quién era ese Mesías, esa persona, ese Hijo del Hombre que vendría, ese profeta, ese renuevo, todos los títulos que será, ese hijo de Isaí, ¿quién iba a ser? ¿Quién era la persona específica que ellos estaban anunciando, que ellos estaban viendo? Lo anunció Isaías, lo anunció Jeremías, Ezequiel, Daniel y también los profetas menores en un menor grado, pero hablaron. Hablaron de un tiempo, hablaron de un momento. Es más, no solo hablan de la primera venida, del que había de venir, de quien iba a sufrir por nuestros pecados, pero también esos profetas, quizás vamos a ver un poco más adelante esto con detenimiento, hablaron de la otra venida de nuestro Señor Jesucristo. Hablaron de la venida en gloria. Primero vino en la venida de humillación, de siervo, de obediente, de ese hijo de hombre que llegaba a este lugar, a este mundo, para poder cumplir con la redención como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así fue presentado por Juan el Bautista. Recuerden, aunque la historia de Juan el Bautista se cuenta en el Nuevo Testamento, en Mateo y en Lucas principalmente, algo Marcos lo cita, pero recuerden que Juan el Bautista es un profeta del Antiguo Testamento, todavía pertenece al Antiguo Pacto de Israel. Él pertenece a la era de la ley, los salmos y los profetas. Todavía no se había instituido el Nuevo Pacto y para la institución del Nuevo Pacto, Juan el Bautista había muerto, había sido decapitado por Herodes por pedido de la hija de Herodías, esta mujer bastante complicada y malvada de Herodes. Entonces, es importante darnos cuenta que el único profeta antiguo testamentario que ve, conoce, oye incluso de este que era anunciado es Juan el Bautista. Todos los otros murieron hasta el último. Con Zacarías podemos ver que verdaderamente mueren todos unos poco más de 400 años antes del nacimiento de Cristo. Entonces, viendo esto, entendiendo un poco esto, que hasta ahí llegamos, porque dice el versículo 11, escudriñando a quién y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano las aflicciones que habían de venir a Cristo y la gloria después de ellas. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque verdaderamente en ella podemos encontrar tanto refugio. Gracias, Señor, porque podemos una vez más compartir tu palabra y te pedimos que nos ayudes, nos asistas en este tiempo, nos dirijas y que lo nuevo que vamos a ir avanzando en esta carta, tú nos ayudes para que así de esta forma podamos verdaderamente sacar el mejor provecho espiritual, afirmar más nuestra fe en las Escrituras y también todos los que estamos aquí, los que nos acompañan de otras distancias, podamos edificarnos en la santísima fe que nos fue dada. Gracias, Padre Santo, por esta hermosa carta que estamos estudiando en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, avanzamos entonces con el versículo 12 en adelante. Veremos si podemos trascender hasta el versículo 18, posiblemente un poco más, si el Señor así nos permite y el tiempo nos da, porque hay detalles desde el versículo 12 en adelante que vamos a mirar un poco y hoy vamos a enfocar el tema. Nosotros vimos el tema de la fe, de ver al invisible, ver lo que va a ser la prueba, lo que es también cómo vamos a vivir bajo una fe y confianza plena y saber que aunque no lo vimos y fue anunciado por los profetas que tampoco lo vieron, con todo nosotros confiamos. Pero hoy vamos a ver cómo esa fe que depositamos en Cristo, que depositamos en Dios, esa fe que nos está llevando a una herencia, como está diciendo también Pedro, que es una herencia incontaminada, inmarchitable, que también es incorruptible y está reservada en los cielos, que esa herencia a la que vamos por fe, sabiendo que aunque no lo vemos, pero lo confiamos en que está, tenemos que también saber que nosotros debemos llevar un comportamiento en el mundo bajo esa fe. Porque una cosa es confiar, tener plena fe de todo esto, pero también, ¿cómo lo hacemos? ¿En qué condición estamos haciendo esa vida de fe? Y hoy vamos a hablar también y enfocar un poco de tiempo en lo que es la santidad. Pedro habla de esta aptitud que deben tener los hijos de Dios. Debemos también crecer en ella y vamos a ver algunos detalles. Obviamente no vamos a hablar de la santidad en lo que a la Biblia entera nos refiere, pero por lo menos vamos a ver algunos detalles importantes que nos ayudan por lo menos a recordar ciertas cosas que importan mucho aquí. Dice el versículo 12, vamos leyendo y avanzando, a los cuales fueron revelados que no para sí mismos, hablando de los profetas que anunciaron, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, porque los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales desean mirar los ángeles. Por eso, teniendo ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad completamente en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vamos a parar aquí porque creo que si llegamos hasta aquí hemos avanzado bastante con lo que nos toca en relación a la santidad y qué nos ha dado la primera parte de la santidad, que es la posición. Pero vamos a esperar un momento con eso y vamos a terminar lo que nos quedaba pendiente de la sección del 10 al 11. Y nosotros vemos que Pedro rectifica, hace ver y dice a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Bien, ahora hay que saber que los profetas antiguos testamentarios, todo lo que ellos hablaban de lo que sería el ministerio mesiánico y el ministerio apostólico, todo lo que se predicaría, se hablaría, recuerden que de alguna manera los apóstoles, los 12 apóstoles que eligió nuestro Señor Jesús, todos ellos de alguna manera fueron los nuevos profetas neotestamentarios que enmarcaron correctamente ese mensaje que se administraba desde el Antiguo Testamento para que se cumpliera varios siglos más adelante de lo que ellos hablaban y decían. Tanto como dijimos Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías y todos los profetas menores que de una u otra manera llegaron a decir algo relacionado a el Mesías o a este que iba a venir y sus padecimientos, todos ellos administraban, hablaban y no les fue a ellos revelado, sino les fue revelado a los que pudieron escuchar el mensaje apostólico, los que escucharon a Jesucristo mismo en persona y los que escucharon a los apóstoles. Para ellos, todo lo que nosotros vivimos hoy, desde Hechos capítulo 2 hasta aquí, por eso Pedro dice y hace ver, predicando el Evangelio del Espíritu Santo enviado del cielo. El Espíritu descendió del cielo sobre 120 más o menos, primeramente, había descendido en Hechos capítulo 2. Vemos esa historia en el versículo 1 hasta el 4 de Hechos 2. Ahora, es importante que desde ahí en adelante esto se anuncia, se dice. Para los profetas del Antiguo Testamento, esto era un misterio, dice Pablo cuando escribe la carta a los Efesios. La iglesia de Cristo, el mensaje de Cristo, lo que se predicaría después de Cristo, vía apóstoles y después los que siguieron, los que creyeron en el mensaje del Evangelio, era todo un misterio. Hay que también tener algo en cuenta y aclaramos aquí este punto. Hay que saber que la iglesia, escuchen bien esto, la iglesia no está en el Antiguo Testamento. Y debemos cuidarnos de querer, de alguna manera, vertir ciertas enseñanzas del Antiguo Testamento en lo que a la vida refiere, a lo cotidiano se refiere, vertir a la iglesia. Hay principios que a nosotros no sirve en el Antiguo Testamento como cristiano. Y es cierto, no podemos negar que el fundamento de la doctrina de la gracia y del nuevo pacto no esté en el Antiguo Testamento. Pero acordémonos también que aunque hay un fundamento para nuestra fe en el nuevo pacto, recuerden que hay cosas que el escritor a los Hebreos está diciendo que han quedado como viejas. Ese primer pacto ha caducado. Dice allá en el capítulo 8, capítulo 9 y 10 deberían leer para entender un poco mejor lo que estoy hablando. Hay que saber que muchas de las cosas en el Antiguo Testamento son para Israel, principalmente para esta nación, tanto lo que ellos ya pasaron, lo que ellos ya vivieron, lo bueno y lo malo que han tenido que pasar, como también lo que van a tener o van a pasar a futuro. La nación de Israel no ha perdido su relación con Dios en el sentido de los pactos y las promesas que Dios les ha hecho, que son para siempre, son sempiternas. Aunque hay algunas corrientes teológicas que hablan que Israel no tiene más que ver con Dios y ha sido desechada y maldecida, y ahora solo la iglesia y las promesas para Israel han pasado para la iglesia, esto es la teoría, la llamo yo, no teología, teoría del reemplazo. Esta idea que tienen algunos teólogos, y esto ya viene desde la época de los reformadores, estas ideas son una locura y no tienen fundamento bíblico, porque incluso en el Nuevo Testamento nosotros tenemos pruebas suficientes para ver que Dios no ha terminado con Israel. Dios no ha concluido su relación con este pueblo. Nosotros miramos Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11. Están dedicados por el apóstol Pablo a esta nación, a los escogidos de Dios que no son personas. Los escogidos no son personas que Dios ha llamado o predestinado para salvación. No. Lo que Dios, al pueblo que Él ha escogido y lo que hemos explicado al principio de la carta de Pedro, es a la nación de Israel. Es cierto que nosotros somos un pueblo escogido, como vamos a ver en el capítulo 2, cuando vamos a hablar del sacerdocio espiritual de la iglesia. Somos un pueblo adquirido por Dios, pero en la predicación del Evangelio, no por una predestinación específica a cierto cúmulo de personas en el mundo. No, no, no. Nosotros, la iglesia, los integrantes y los que se van añadiendo vía predicación del Evangelio y creen en Cristo arrepintiéndose de sus pecados, son los que también son escogidos. Pero en la salvación y en lo que refiere a la salvación y a la predicación de la misma, es algo que se debe hacer y está ofertada a todo el mundo, porque Dios quiere que todos los hombres y mujeres de este mundo sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero una vez que una persona, creyendo en Cristo como Salvador personal, y una vez que ha sido introducida al cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, lo que Pablo habla en el capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 13, somos bautizados en el cuerpo de Cristo, una vez que somos introducidos, sumergidos al cuerpo de Cristo, quedamos como escogidos de Dios ¿Pero por qué? Porque hemos escogido al escogido. Valga la redundancia acá. ¿Entienden? El escogido, el ungido de Dios, es el Mesías, es Cristo. Cuando una persona rechaza el pecado, se da cuenta que está equivocado su camino, esa persona, arrepentida de sus pecados, creyendo en Cristo, obtiene salvación y queda como un escogido por haber creído, no porque fue elegido para ser un escogido, sino porque creyó en Cristo como Salvador personal. ¿Entendemos la diferencia? Esto es muy importante también que tengamos en cuenta. Ahora, estos profetas anunciaron todas estas cosas. No les fue revelado para sí mismos, pero sí para nosotros. Hoy la iglesia ve el anuncio de los profetas cumplido. Todo está dicho, todo está cumplido y se está haciendo. Y hay cosas que ellos también dijeron que se van cumpliendo. No vamos a entrar en detalles aquí porque si no se nos va a ir mucho en el tiempo. Pero es importante saber que desde que el Espíritu de Dios desciende del cielo y de alguna manera ya sella a esos primeros 120 y después a los 3.000 que creyeron en la primera predicación del Evangelio, una vez que Él los sella, los confirma para Dios en salvación y transforma y produce en ellos el nuevo nacimiento, desde ahí en adelante, la predicación apostólica anunció el cumplimiento de lo que los profetas antiguos testamentarios dijeron y también se confirmaba las palabras de ellos. Van a ver que los mensajes que hace Pedro principalmente hasta el capítulo 5 de Hechos, van a ver que él cita muchas profecías del Antiguo Testamento para que entiendan los israelitas y en especial los religiosos, los escribas, los fariseos, los saduceos, que entendieran. Y van a ver que Pablo también más adelante en su ministerio, cuando habló en las sinagogas, cuando habló incluso en algunos lugares, cuando él enseñó a los israelitas, citó muchas veces el Antiguo Testamento, citó a los profetas, porque ellos debían saber que muchos anuncios de los profetas antiguo testamentarios eran para esta época. Eran para este momento. Por eso administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. ¿Entendemos? Hoy, cuando predicamos, enseñamos, hablamos la palabra de Dios a las personas, nosotros podemos darnos cuenta que estamos verdaderamente anunciando lo que los profetas también han anunciado. Si nosotros le predicamos a alguien a Cristo o estamos en un lugar donde hay gente y estamos predicando el Evangelio, estamos predicando al anunciado en el Antiguo Testamento. Estamos predicando al que iba a venir desde el Antiguo Testamento. Para nosotros ya vino, ya está presente. Y hoy lo anunciamos, lo predicamos y le enseñamos. Pero vamos a la última parte del 12. Cosas en las cuales desean mirar los ángeles. Hay un grupo espiritual, de seres espirituales, los ángeles, que verdaderamente anhelarían poder predicar el Evangelio. Anhelarían anunciar. Ellos quieren mirar y hasta quizás quisieran enseñar la palabra de Dios, pero no les es permitido. Hay algo que la iglesia debe tener bien en cuenta y saber. La iglesia tiene un gran privilegio que Dios le ha dado. Y es de anunciar a ella, a la iglesia de Cristo, anunciar el Evangelio de Cristo. Anunciar la palabra, enseñar la palabra, mostrar tanto en la iglesia por parte de los pastores, por parte de los evangelistas, de los maestros, mostrar las enseñanzas de la palabra de Dios a los ángeles no se le permite. Por eso a veces a mí me han llegado personas que han dicho que le han aparecido o Jesús o se le apareció algún ángel o se le apareció. Quiero decirles, hermano, ni Jesús, ni un ángel del cielo, incluso si lo quieran decir así, ni Jesús, ni un ángel se le va a aparecer a hablarle cosas del cielo y cosas del Señor y menos de la Biblia. porque Dios no los ha autorizado. Y uno diría, pero Cristo no. Cristo ya vino y anunció lo que tenía que decir. Y lo terminó de anunciar, lo terminó de diagramar en su mensaje con el ministerio apostólico. Acuérdense siempre de Juan 16:12. Tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las cosas, porque tomará de lo mío, dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús, lo que no les pudo decir todavía en el ministerio que hizo durante 3 años a los discípulos, le dijo a ellos, ya como apóstoles, porque eran apóstoles, porque el Espíritu Santo ya los había investido, ya les había a ellos de alguna manera dado ese don del apostolado, y por eso eran apóstoles. Primero fueron discípulos del Señor, después fueron apóstoles del Señor, ya eran los enviados y los que proclamaron. Todo lo que enseñó Pedro, todo lo que enseñó Pablo, Santiago, Judas, Juan, Lucas también, todo lo que escribió Mateo, lo que escribió Marcos, eran las palabras de Jesús que todavía debía él seguir enseñando, pero por inspiración del Espíritu de Dios, cada carta, paulina, pedrina, el escritor a los hebreos, todos los que escribieron, escribieron la palabra que los discípulos en su momento no podrían sobrellevar. Pero Jesús limitó al mensaje de la iglesia, a la enseñanza de la iglesia y la predicación del evangelio, la limitó solamente y puramente a la escritura. Los ángeles anhelan hacer esto, pero no pueden, no deben, no se les está permitido. Ahora, hay unos ángeles, y acá voy a hablar de algo delicado, pero cuidado. Hay ángeles que sí predican y hablan y quieren enseñar. Y son los ángeles malos, llamados en la Biblia demonios. Pablo en 2 Corintios capítulo 11 hizo ver a los mismos corintios, les hizo ver que tengan cuidado. Vamos un ratito al capítulo 11 de 2 Corintios, versículos 14 y 15. Y acá hay algo que no debemos olvidar nunca. 14 y 15. Y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás, escuchen bien, se disfraza como ángel. Él no puede ser ángel de luz, porque él no es luz, él es tinieblas. Pero sí se disfraza como ángel de luz. La única luz verdadera que vino al mundo, según vemos en Juan capítulo 1, versículo 9, es Jesús. Aquella luz verdadera venía al mundo, pero Satanás no es la luz verdadera del mundo, porque él no puede ser luz, él ya está en tinieblas. Él está en oscuridad y en maldad. Entonces, lo único que puede hacer él es disfrazarse como ángel de luz. Y este es el angelito que muchos creen que es Jesús y viene y les habla en sueño y se les aparece en la pieza y les habla del cielo y muchas cosas. Cuidado, lo que salga fuera de la Biblia no es palabra de Dios. No es palabra. Pero sigue, vamos al 15 todavía. Así que no es de extrañar si también sus ministros, los demonios, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El fin de los demonios y del mismo Satanás. Ellos no pueden ser ministros, pero se disfrazan como ministros de justicia, porque el único justo es Jesucristo. Nosotros nos apropiamos de la justicia de Cristo por haber depositado nuestra fe en Él como Salvador, y por eso somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Pero estos, los demonios, estos ángeles, quizás Pedro no está hablando de los demonios aquí en el versículo 12, volvamos al capítulo 1 de 1 Pedro. No está hablando que ellos son quizás ángeles malos, pero si a nosotros, los que somos parte de la iglesia, nos llega una cierta visión, nos llega quizás alguna manifestación más allá de los sentimientos normales que tenemos y trasciende más allá de lo real y de una persona física, entonces debemos pensar bien, ¿será de Dios? Yo diría, no es de Dios. Porque Satanás, a los que son de alguna manera susceptibles a este tipo de cosas y les gustan estas cosas de las experiencias y de tener ciertos momentos extáticos así que están medio fuera de sí, Satanás ofrece, pero tiene un supermercado de ofertas, de disfraces, para que la gente tenga todo eso. Muchas veces en muchas congregaciones hay personas que están hablando de lo que Dios les reveló y de lo que Dios les dijo. ¿Qué Dios les reveló? ¿El Dios de la Biblia? Creo que no. Por eso, Dios a los ángeles los limitó a ser servidores, dice el escritor a los hebreos, servidores de los que han alcanzado salvación. Los ángeles están al servicio de Dios para colaborar y ayudar a todo lo que la iglesia hace, pero ellos no aparecen. En el tiempo de la iglesia, ellos no pueden aparecer. En el tiempo de Israel, sí podían aparecer. Y el ángel de Jehová, que es nuestro Señor Jesucristo, él apareció muchas veces, pero también aparecieron muchos otros ángeles en ciertos momentos. Los ángeles, en visibles, sí tienen que ver en relación a Israel, pero no a la iglesia. La iglesia, como hemos visto en el versículo 8 y 9, aunque no lo vimos, no lo hemos visto a Cristo, no lo vemos, lo amamos. ¿Por qué? Porque por fe andamos, no por vista. Yo no debo ni siquiera ver a Cristo para saber que Él está y que es mi Salvador, que murió por mí, derramó su sangre en la cruz del Calvario y ahora yo puedo creer y confiar en eso. No necesito ver un ángel, no necesito escuchar ni siquiera la voz de Dios audible a mi oído físico, no debo escuchar, no necesito saber de eso teniendo la Escritura. Los ángeles anhelan, quieren, pero no deben y no pueden. Dios no les permite hacer eso. Les doy un ejemplo bíblico para que entendamos mejor esto. Cornelio, este centurión romano, capítulo 10 de Hechos, lean toda esa historia, pero la primera parte hace ver que vino un ángel, vino alguien a anunciarle, pero ¿qué le dijo? ¿Le habló del evangelio el ángel? ¿Le dijo a él que tenía que recibir a Cristo como Salvador, que debía creer en aquel varón a quien Dios ha dado para juzgar un día a los vivos y a los muertos? No. Él no podía predicarle, pero le dijo, ve, llama a Pedro, que habita en la casa de un tal Simón Curtidor, y que venga aquí y que te hable a ti. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Hasta ahí llegó el mensaje del ángel, pero no le pudo decir qué era lo necesario que tenía que hacer, según la última parte del versículo 6. No le podía decir, porque el ángel no está autorizado. Ningún ángel está autorizado a darnos visiones del cielo. No se puede. Es un anhelo que tienen, porque ellos lo ven a Dios. Lo miran todo el tiempo, eternamente, lo están viendo, o sea, desde su creación en adelante, lo ven en su santidad, en su gloria, en su majestad, pero no pueden contar esas cosas. Estamos limitados solamente a lo que la Biblia nos habla del cielo, y eso sí podemos conocer y ver, porque Cristo y Dios lo ha revelado en las Escrituras. Pero los ángeles pueden querer decirnos, pero no pueden predicar el Evangelio y no pueden enseñar la Biblia, por lo menos en el tiempo de la iglesia. Si ustedes ven, incluso, fíjense, les doy un ejemplo más fuerte todavía. El eunuco de Candace, capítulo 8 de Hechos, iba en su carro y Felipe aparece ahí cerca, en el desierto. Pero ni el Espíritu Santo, que es Dios en la tercera persona de la Trinidad Divina, ni el Espíritu Santo siquiera se acercó al eunuco de Candace a predicarle el Evangelio en una voz audible para que él entendiera. Le dio entendimiento para que captara las palabras ¿de quién? De Felipe. El propio Espíritu Santo, como he dicho ya en otro mensaje, el propio Espíritu Santo se limita a lo que él inspiró en las Escrituras y las Escrituras se limitan a lo que el Espíritu también inspiró en ellas. El Espíritu no actúa sin la Escritura y la Escritura no actúa sin el Espíritu. Esto hay que tener en cuenta. Ni el Espíritu Santo en persona va a predicarle a alguien el Evangelio, enseñar la Biblia, sino por medio de los que Él ha llamado para enseñar en la iglesia o para predicar el Evangelio. Y para predicar el Evangelio no tiene que ser una persona muy especial y súper preparada. Todos los cristianos están habilitados por el Espíritu de Dios a predicar el Evangelio, a llevar a las personas a Cristo, a ayudarles a entender lo que es el arrepentimiento de pecado y la salvación preciosa que Cristo nos ofrece y ganó en la cruz del Calvario. Eso sí, podemos hacerlo todos. Quizás la enseñanza de la palabra de Dios cuesta un poco más, lleva un poco más de tiempo, pero el Espíritu también llama a personas para que la enseñen. pero Él no va a venir a enseñar en persona. Si alguno dice, el Espíritu me reveló, está mintiendo. Sí, como dice Pablo a Timoteo, los espíritus de demonio puede ser que le revelaron. Los espíritus de error le revelaron. Eso sí, esos hablan a todos, porque ellos se disfrazan como ministros de justicia, vienen como santitos y le hablan, y alguno o algunas, porque hay también algunas, les escuchan. Les escuchan y empiezan a hablar esas sandeces en las iglesias. Y así perturban la verdadera fe de los cristianos. Discorren, lamentablemente, la llevan por la tangente a la fe de los hermanos y le están predicando una verdad que es mentira, aunque parezca casi completamente verdad. Por eso, dice Pedro, versículo 13, por eso, teniendo ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad completamente en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Entendemos? Bueno, de lo que hemos hablado del versículo 12, por esto, teniendo ceñidos los lomos ¿de vuestro qué? Entendimiento. O sea, apretemos, ciñamos, ajustemos bien nuestros lomos, nuestro entendimiento realmente, y actuemos, dice, sed. Esto es un mandamiento, sed. Sobrios. Seamos equilibrados, bien pensantes, coordinemos correctamente nuestros pensamientos. Sobrio es la contraposición o el antónimo de ebrio, de una persona borracha. Ahí en Efesios, vamos a Efesios capítulo 5, creo que nos va a ayudar un poco a entender esto que estamos diciendo, versículo 18. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Para no ser disolutos en nuestro pensamiento cristiano, para no ser torpes e ignorantes voluntarios muchas veces, tenemos que ceñir nuestro entendimiento a la Escritura, a lo anunciado por los profetas y a lo anunciado por los apóstoles. A ver, volvamos a Efesios, pero ahora al capítulo 2. Vamos un poquito ahí a ver algo que nos puede ayudar en este aspecto. Versículo 20 del capítulo 2. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien trabado, aquí ajustados nuestros lomos en el entendimiento de la Escritura, en cual bien trabado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios habita en su pueblo, en la iglesia, pero en la persona del Espíritu Santo. Pero Pablo hace ver que es importante que nuestro fundamento sea la doctrina apostólica y los profetas. O sea, Antiguo y Nuevo Testamento deben ser nuestro fundamento para la iglesia, para este edificio que se va edificando. Como dice Isaías capítulo 8, versículo 20, a la ley y al testimonio, si dijeren más de esto, no les ha amanecido. ¿No les ha amanecido qué? No les amaneció el Evangelio, no les amaneció Cristo en el corazón. No les ha amanecido la estrella de la mañana. La persona que busca fuera de la Escritura la verdad de Dios y que busca fuera de la Biblia, vamos a hablar de este libro, lo conocemos más así, el que busque a Jesús más allá de la Biblia ha torcido su entendimiento y se está diluyendo, lamentablemente, en cualquier otra doctrina que no tiene que ver con los apóstoles y los profetas. Dios ha enmarcado, ha encerrado su doctrina en la Biblia, hasta el amén de Apocalipsis 22:21. Comenzó con Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y terminó su revelación con Apocalipsis 22:21, diciendo amén. Hasta ahí. Quien se salga de eso está buscando cualquier cosa menos la voluntad de Dios y menos la enseñanza de Dios. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Estos cristianos perseguidos, estos cristianos expatriados que vivían en las zonas de el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, estos cristianos debían saber que también debían renunciar a algo. Y aquí empezamos a entrar en el camino de la santidad, lo que habíamos dicho al principio. Estos cristianos debían saber una cosa. Hay cosas que desechar. No hay excusa. No hay momento de dificultad en la vida. No hay momentos de pruebas, tribulaciones y aflicciones en nuestra vida que nosotros tengamos permiso, porque podemos estar un poco debilitados emocionalmente, sentimentalmente, quizás psicológicamente estamos debilitados. No nos habilita a cometer locuras y salirnos de la santidad de Dios. Estos cristianos estaban en grandes luchas, en mucho sufrimiento, pero habiéndoles Pedro mostrado la herencia a la que iban, la fe que ellos debían tener, quién es su Salvador, que aunque ahora estarían en una prueba y en una prueba de su fe, que es preciosa y más preciosa que el oro, pero debían saber una cosa, debían ser obedientes, no debían conformarse a los deseos que antes tenían, estando, dice, en vuestra ignorancia. Vayamos a Romanos, capítulo 12, para entender mejor esto que Pedro les dice a estos expatriados. Romanos capítulo 12, un pasaje muy conocido que nos puede ayudar a entender mejor lo que queremos decir ahí. Versículo 2 y 3. Y no os conforméis a este siglo, sino sed transformados por la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no piense de sí más de lo que debe pensar, sino que piense con templanza conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que, Pedro les está diciendo a ellos que como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían estando en el mundo. Ahora, o en la ignorancia de Cristo, en la ignorancia de las cosas de la vida del mundo, pero también en la ignorancia del mensaje de Cristo que venía desde lo que se había anunciado en el Antiguo Testamento. Ahora, Pablo también refuerza esta declaración de Pedro, haciéndonos ver que también debemos renovar nuestro entendimiento a medida que vamos conociendo la Escritura, a medida que vamos verdaderamente avanzando en el camino de la enseñanza de la Biblia, nosotros tenemos que también avanzar en nuestra conducta, en nuestro comportamiento y en la madurez espiritual. No pensando que ahora somos mejores porque hemos avanzado más, sino saber que nuestro concepto debe ser que no debemos ser superiores. No tenemos que tener un concepto más de lo que somos. Y saber que si llegamos a algo y somos algo en el camino del Señor, eso solamente lo logramos, pero solo por la gracia de Dios, porque el Espíritu de Dios también nos ha ayudado a llegar a lo que hemos llegado. En realidad, a medida que más conocemos la verdad, más conocemos la palabra de Dios, más debe caracterizarnos la humillación, más debe caracterizarnos a nosotros la mansedumbre y la templanza. Debemos empezar a ver la vida ya no por nosotros mismos, ni por nuestras experiencias, sino por lo que Cristo va haciendo y transformándonos a medida que vamos avanzando en los años de cristianismo. Seguimos, versículo 15. Sino que aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No solamente en algunas partes de nuestra manera, en toda nuestra manera de vivir, tenemos que ser santos. Versículo 16, porque escrito está, sed, mandamiento, sed santos, porque yo soy santo. En Levítico capítulo 19, versículo 2, Dios le dijo a los israelitas, mientras les daba ciertas directrices en lo que eran comidas, relaciones, y ciertas costumbres del mundo que ellos no debían seguir, y más de la tierra de Canaán, él les dice, seréis santos, porque yo soy santo, yo Jehová. ¿Entendemos? Es importante saber que si Dios es tres veces santo, yo no puedo buscar una vida fuera de la santidad. Si Él a mí me santificó, en el sentido, la palabra santo significa poner aparte, o sea, apartado para. Eso es la palabra santo. Santificación es poner aparte para. Esto significa santo y santificación. Ahora, Dios no nos puso a nosotros, no nos apartó a nosotros en Cristo para simplemente tener solo salvación y después seguir con nuestra vida como venga. No dice eso la Biblia. En 2 Corintios capítulo 7, si quieren buscar los que estamos aquí, también los que nos miran, nos ven desde otros lugares, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta palabra temor no implica tanto miedo, estar asustados delante de Dios, sino implica respeto y honra. Respeto, honra y saber que no soy yo el que manda, sino Él. Y saber que estoy obligado a encontrar la satisfacción en la vida de pureza, en la vida de santidad, apartado del mundo. Por eso fui apartado, para poder vivir como un apartado de las inmundicias, apartado de la concupiscencia, apartado de la lascivia, apartado de las estafas y de todo aquello que pueda entrar a mi mente y que pueda perturbar mi relación con Dios. Es importante que entendamos que nosotros verdaderamente debemos vivir en una santidad hasta el final de nuestro tiempo, hasta el final de nuestros días. En 2 Pedro 3, 11 y 14 dice lo siguiente: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué clase de personas debéis ser vosotros en santa y piadosa manera de vivir? En santa y piadosa manera de vivir. Dice versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán. Nos damos cuenta, hasta el final de los tiempos de la iglesia en este mundo, cuando ya estemos en los días finales, debemos vivir en santa y piadosa manera. En una forma que verdaderamente entendemos la voluntad de Cristo, pero apartados de las ideologías, apartados de las cosas que este mundo quiere implementar, que supuestamente son buenas, pero no son tan así. Es importante saber que nosotros no debemos buscar la vida mundana, no debemos buscar las acciones del mundo para estar mejor acomodados. Y entre comillas, como dicen algunos, influir mejor en el mundo. No. Si he encontrado a Cristo como Salvador, si verdaderamente he llegado a Cristo, yo sé que ya mi vida vieja, mi camino antiguo, no debo seguirlo. No puede ser que con un pie estoy con Dios y con el otro pie estoy en el mundo. No es así. No funciona así. Que quizás las aptitudes, talentos con los que llegué al mundo y pude ser alguien en el mundo y pude avanzar en ciertas cosas en el mundo, pueda usarlas para Cristo, sí, no hay problema, pero debe ser algo puro para Él y gloria de Él, no de nadie más, de nadie más. Versículo 14, también de 2 Pedro 3. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Saben cuándo un cristiano va a tener paz? Va a tener sosiego espiritual, va a tener descanso mental y espiritual cuando vive la vida en santidad. Cuando se refugia en Cristo, cuando se refugia en la obra del Espíritu Santo y en la guía del Espíritu en su vida cristiana. Ahí va a tener paz, va a tener tranquilidad. Y aunque a veces Mil y una cosas vienen, muchas aflicciones pueden llegar, pruebas del Señor o tribulaciones por nuestra fe y por nuestra vida del cristianismo. Todo esto, aunque llegue, nosotros vamos a tener paz. Nos vamos a refugiar en el amor de Cristo. Nos vamos a refugiar en la compasión del Señor. Nos vamos a refugiar no en las, ¿cómo podríamos decir?, soluciones que el mundo nos puede dar. Nos vamos a refugiar en lo que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús. La santidad, ojo aquí, la santidad no es una vida legalista. Es una vida en la santidad de Cristo. Es una vida en Cristo. Es una vida en la verdad del Señor, no en la verdad mía y en un puritanismo autoimpuesto que yo voy a tener. No, la santidad viene sola. La santidad es algo que comienza a vivirse a través de nosotros cuando Cristo tiene todo nuestro corazón, tiene todo nuestro pensamiento y tiene toda nuestra vida. Ahí la santidad se vive por sí misma, porque Cristo habita en nosotros. Ojo que el ser santos no implica, repito, que me autoimponga una conducta de moralidad hermética y pretendo estar bien con Dios. Entonces, eso sería una vida, como Pablo llamó a los Gálatas, en la carne. No es una vida verdaderamente en Cristo o en el fruto del Espíritu de Dios. Cuando vivo el amor, cuando vivo paz, cuando vivo en el gozo, cuando vivo la fe, cuando vivo la bondad, la benignidad, cuando vivo la templanza, cuando vivo cada una de las cualidades del fruto del Espíritu de Dios, lo vivo porque el Espíritu guía mi vida, no porque me autoimpongo vivir en amor, en paz y en gozo. No es así. La vida cristiana sigue siendo por la gracia del Señor. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo a Timoteo? Esfuérzate, esfuérzate en la gracia del Señor. La santidad también es por gracia del Señor. No es algo que yo lo logro por mis propias fuerzas espirituales, porque eso es carnalidad. La santidad que debo buscar es la santidad que viene en Cristo. Sí, debo ser santo, pero para ser santo debo vivir en Cristo. Porque el santo del Señor es solo Cristo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra, peregrinación. Si ustedes van a Santiago capítulo 2, versículos 8 al 13, van a ver que Santiago está discutiendo un tema importante. Ahí con esta iglesia, a las iglesias también israelitas que escribía. Recuerden que, como dijimos en el principio del estudio de la carta, recuerden que Hebreos, Santiago, Judas, las dos cartas de Pedro están muy relacionadas con la iglesia inicial del primer siglo que se componía principalmente de israelitas. Por eso ellos escriben y usan muchas figuras en relación al Antiguo Testamento y a las costumbres israelitas. Pero hay que saber que Santiago, vamos un ratito ahí, y hace ver que hay que tener mucho cuidado con el tema de la acepción de personas. Versículo 8 al 13. Si en verdad cumplís vosotros la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois redargüidos por la ley como transgresores. ¿Entienden lo que dice Pedro? Pedro hace ver que Dios no hace acepción de personas, porque si él haría acepción de personas, estaría cometiendo una falta en sí mismo y él no puede pecar. Por eso, para él no hay el súper espiritual, el poco espiritual. Cuando Él actúa y pide y demanda santidad, es para todos. Para todos. No hay acepción de personas. Mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois redargüidos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. La vida puritana, la vida autoimpuesta de moralidad y supermoralidad y ultramoralidad que usted se quiera poner como creyente, No sirve. ¿Saben por qué? Porque la ley de Dios no la puede cumplir nadie. La ley de Dios es algo que es incumplible para nosotros los cristianos incluso. Que tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, pero tampoco es necesario que la cumplamos. La ley, me refiero desde Éxodo hasta Deuteronomio. La ley de Moisés no sirve. No la vamos a lograr hacer. ¿Por qué? Porque el infringir un solo punto de la ley nos hace pecadores. Nos hace culpables. Cuando me refiero a punto, la ley, como decimos, es un cuerpo de mandamientos. No es las leyes, es la ley. Y esto debemos saber, que es un cuerpo de mandamientos de 612 mandamientos que tienen. Y si usted infringe un mandamiento, una característica de ese mandamiento, se complicó todo para usted. Por eso es mejor vivir la santidad del Señor en nosotros y vivir verdaderamente sin acepción de personas. Dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y vamos a irnos por el aspecto espiritual de estos dos mandamientos. Cuando ustedes leen la carta de Juan, capítulo 3, pero el capítulo 4 principalmente de la primera carta de Juan, él hace ver que la persona que odia a su hermano es un asesino, es un homicida. Usted no necesita matarle a cuchillazos y de un balazo a una persona en forma física, como hermano en la fe. Con el solo hecho que usted hace acepción de personas, está matando a su hermano o a su hermana en la fe. Cuando usted desecha a un hermano, no lo quiere, no le gusta, no se junta con él, no lo saluda, no ora por él, no lo sirve a él, usted está haciendo acepción de personas, está matando a un hermano o a una hermana en la iglesia. Usted es un homicida. Sí, quizá usted no anda con la mujer del otro o con el hombre de la otra hermana. Quizá usted no es un adúltero o una adúltera, pero puede ser un asesino espiritual y fraternal en la iglesia. Y esto es lo que Pedro está haciendo ver también, que hay que tener mucho cuidado, y Santiago también está haciendo ver. Dios no hace acepción de personas. Si yo hago acepción de personas, ya no estoy en el camino de Dios y no estoy en el camino de la santidad. Incluso muchos hacen acepción de personas creyendo que son más santos que los otros. Algunos creen que son la cuarta parte de la Deidad. La Deidad se compone de tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y algunos hermanos creen que son la cuarta parte. A ese grado, y hacen acepción de personas. Yo soy más que vos. Esa actitud es asesina, es homicida y hace acepción de personas. Dios no es así. Para Dios, todos somos iguales. Es cierto, no todos los cristianos son iguales, pero en el sentido de la santidad, en el sentido espiritual y el amor que debemos tener los unos por los otros, debe ser algo que nosotros tenemos que practicarlo con toda honestidad, con toda verdad y sin mentiras, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Todos hemos sido rescatados por el mismo Cristo, por la misma sangre y por la misma obra de Cristo en favor nuestro. La verdadera vida moral y el verdadero cumplimiento de la ley lo hizo una sola persona en este mundo, y se llama Jesús. Usted y yo, ninguno de nosotros acá podemos cumplir la ley. Si alguno se afana por ello, está en pecado, está en carnalidad y puede estar participando en asesinatos fraternales en la iglesia de Cristo. Padre Santo, te damos gracias, porque verdaderamente en tu palabra encontramos los principios necesarios para poder seguir creciendo. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, porque en todo nos ayudas, nos amas y nos sustentas. Te pedimos, Padre Santo, que nos guíes y nos ayudes en este tiempo